hablaste nada, el que calla otorga, y ese silencio me partió a mí. Hola, bienvenidos a Real Uso de la Lengua Española, RULE. Hoy analizaremos el refrán El que calla otorga. Este refrán se usa cuando alguien no responde a una acusación y se usa para indicar que esta persona, cuando no responde, está aceptando dicha acusación. Por ejemplo, una persona le dice a otra, no has respondido si robaste el dinero o no, y ya sabes que el que calla otorga. Cuando usamos este refrán, estamos indicando que creemos que esta persona robó el dinero, simplemente porque no respondió si lo robó o no. Este refrán tiene algunas variaciones. Podemos decir, quien calla, otorga. En este caso, el uso de la palabra quién y la palabra el qué es casi indistinto en español. Se pueden usar casi siempre de la misma manera. La segunda variación es decir solamente la primera parte del refrán, el que calla, sin usar la segunda parte. Podemos usar el mismo ejemplo anterior. No has respondido si robaste el dinero o no, y ya sabes que el que calla. En este caso, como se trata de un refrán de dos partes, no es necesario decir la segunda parte, ya que entendemos que al decir la primera parte nos estamos refiriendo al refrán y estamos también insinuando que esta persona robó el dinero. El sentido de este refrán es negativo. Significa que estamos diciendo algo malo de la persona que calla, porque estamos implicando que es culpable de la acusación que se le está haciendo. Vamos a hacer el desglose de la palabra. El que calla, otorga. El qué. El qué o quién se refiere a una persona, y en particular a la persona que va a realizar la acción. En este caso, él va a realizar la acción de callar. Calla. Calla es la conjugación en tercera persona singular del verbo callar. Callar significa no hablar. Otorga. Otorga es también la conjugación en tercera persona singular del verbo otorgar, que significa dar. En este caso usamos dar porque estamos diciendo que esta persona está dando la verdad de lo que se dice. Gracias por escucharme. Recuerda suscribirte, compartir y revisar los enlaces en la descripción. El que